Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 1, temporada número 3. Yo soy su host DJ Fu, a.k.a. Fuscas Fu, es que TJ Fu. Estoy con mi host. Co-host, Heis, a.k.a. Baby Dope. Soy Heis, a.k.a. Nerd, y bienvenidos a Hip Hop Nerds. Hip Hop Nerds, hablamos de rap, hip hop. Y todas sus aventuras, aquí venimos a aprender, yes, sir, y a enseñar. Nos hace falta nuestra soundboard, nuestras cámaras, pero pues, we gotta get it. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Pues yo estoy feliz. Después de 4 años volvimos a esto. Simón. Es que la neta, yo hablo de rap con mis compas, aquí quiero mandar saludos al Nacho, al Jairo. DJ Nacho in the house. Sí. Porque ellos me ayudan a hablar de rap y yo quería hablar de rap en un micrófono y ya lo extrañaba. ¿Y tú, güey? Pues nunca me invitas a hablar de hip hop, así que creo que soy tu amigo. Gracias. Pero... gracias por venir a mi casa a hablar de rap. Sí, cuando te conviene nomás, pero todo bien. Quiero mandar saludos a los cumpleañeros, que es Gucci Mane, el primero. Gucci. Yeah. Y aquí vamos a recomendar canciones, entonces, ¿cuál es tu recomendación de Gucci Mane? A la madre. Hay una que se llama Have It All. Está chida. También Eliminate. Esa no, nunca falla, güey. Yo no escucho Gucci Mane, pero voy a recomendar la de I Get The Bag desde Migos con Gucci Mane. Y voy a recomendar la rola que no me acuerdo cómo se llama, de Solange con Gucci Mane. Del disco Solange, de Solange. Man, for sure. También feliz cumpleaños a Karol G. Canción favorita Karol G. De Karol G. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a su clica de la... ¿Los qué? ¿Las G's? No sé, güey. No sé. Yo no sé, así que... Yo tampoco. Feliz cumpleaños a Megan Thee Stallion. Rola favorita de Megan Thee Stallion. Pues ahí está, anda con todo contra Nicki, ¿no? Tirándole ahí. ¿Cómo se llama su rola? His. Simón. Si eres Team Nicki o Team Megan... Dejen tus comentarios. Si eres Team Megan, dijo un caballo. Sí, así en los comentarios. Si eres Team Nicki, dijo una muñeca, una barba. No, es una B, no, porque es la Queen B. ¿O no? No, Queen B es Beyoncé. Oh, perdón, sí, es cierto. Sí, estás muy mal. Oh, muy okay. Mal. Feliz cumpleaños a Birdman, a.k.a. Baby, a.k.a. the number one stunner. Number one stunner. ¿Tu rola favorita de Baby what? Birdman, the number one stunner? Es What Happened to That Boy. What Happened to That Boy. El otro día la puse... Y yo iba a decir la misma, pero ya que me ganaste. No, es que el Birdman, la neta, no está chilo como rapero, ¿verdad? O sí. Ni como Birdman. Persona de seguro, pero... ¿Ves a Leo Wayne? No, es cierto. Pues Birdman. Está number one stand, como dijiste. La que tiene con Big Timers, la de Gator Boots with the Pimped Out Gucci's. No, pues de Birdman. Era Big Timers. Ajá, yeah, es más que nada el otro homie, ¿no? Mini Fresh. Manny Fresh, perdón. Shout out to Manny Fresh, producer, rapper, todo. Feliz cumpleaños a The Weeknd. Que sacó un video. ¿Viste el video de Fortnite que sacó? No. O sea, en Fortnite. ¿Sale en Fortnite? En Fortnite. Sale en Fortnite y salió. Sacó un video en Fortnite con con Madonna y no sé qué más. Oh, sí. Con Playboy Cardi. Playboy, ¿no? Cardi. Okay. Sí, Playboy, yeah. Cardi, Madonna, y The Weeknd. Uno de esos. Yeah. The Weeknd también sacó su nuevo disco que no me acuerdo el nombre, pero se llama algo de The Hits y son como que la compilación de su carrera. De los primeros mixtapes, ¿no? No, o sea, no es como que sus primeros mixtapes, sino es como que sus de rolas de sus primeros mixtapes, rolas de primer disco, de segundo disco y así. Es como de 40 rolas. Check it out. Si no conoces The Weeknd, pues. ¿Y tu rola favorita de The Weeknd? Save the Tears for another day. Ok. No sé. Yo vería más por Tell Your Friends. No, me gusta la de Wicked Games. Yeah. Simón. Yeah, I like that. Una tumbadilla. Como la película de la película. Simón. Yeah, esa vibe. Yeah. Y feliz cumpleaños, quedan dos personas, no, tres. Denzel Curry. Denzel Curry, ¿qué te gusta de Denzel Curry? Nada, no he escuchado bueno, nada. Bueno, a mí me gusta todo lo de Denzel Curry. ¿Cómo se llama esa canción? La última. Es la única que le conoces. Por ti nomás. Bueno. ¿Y ya? He hecho un mal trabajo porque no te enseñé todo lo demás de Denzel Curry. Tiene un mixtape con Kenny Beats. You like Kenny Beats, right? Tiene un disco, ese güey es de Florida, entonces tienen todo un disco de como que dedicado a esa, a esos, como que, ¿cómo se llaman los de güey? De pinche, like, Shake That Ass, like, Rump, pinche, no sé, esos dos pinches, los que hablaban de pinche ass, shake, y todos hablan de eso, ¿no? Pero los de Florida, I'm drawing a blank, ¿alguien más me puede ayudar? Se me fue el nombre. Ya know who I'm talking about, pero Denzel Curry ha evolucionado como artista, así que el último disco, el penúltimo y el antepenúltimo y el mixtape te lo recomiendo. Así que son cuatro proyectos que a mí me caen de ese güey. ¡Feliz cumpleaños a...! ¿A mí? ¿Cumpleaños? No, pero pues que lo echaste a verme y lo dijiste con... No, es que creo que, creo que esta persona... Creo que esta persona... Creo que sí. ¡Lupe Fiasco! Yeah. Lupe. Lupe Fiasco. ¿Qué tienes que recomendar de Lupe Fiasco? Puedo recomendar Food and Liquor. Todo el disco. Hay una canción que se llama Mural. Mural está muy chingona. Sí, dura como 7 minutos, pero no para. No para de tirar barras. Así que ese es su último disco. No, es un hip hop classic el de Food and Liquor. Sí, la neta sí. Y el de The Cool. También. El segundo disco. Como que alcanza, como sí, que llega. Sí, sí. Acá. Que fue la transición de... Sí, es como que se rifó en Pure Liquor. Y The Cool también está en verga. No, pero fue antes de que Kanye cambiara todo, pues, también. Fue esa época de... antes de Airway. Antes que Kanye echara a perder sí, todo. Sí, y luego ya quiso sacar, ¿qué fue? ¿Lasers o algo así? Sacó Lasers, creo, y no estaba tan acá. No, fue cuando se metió todo un pedo con su disquera y de que no lo quería sacar. Y pero Pure Liquor es una joya. La canción que te digo, Mural, está bien chida. Que, es que ni disco. Es de ese disco. No, es de... Ajá, no, no es de Test to Youth. Test to Youth, yes. Que también es otro disco rifado de también, ese, ya después... Sí le falló en Lasers, pero se recuperó. El de, creo que de ahí siguió el de The Great American Rap Album. Y luego de ahí el de Test to Youth. Liquor 2. Ajá. Y luego ese que tú dices. Ajá. Algo así. Pero Lupe Fiasco sí tiene sus fallas, pero normalmente sí le va bien en el pen y game. Y también cuando está de featured, se la rifa. Sí, la neta. Y el ¿cómo se llama el proyecto que nunca salió con Kanye y Pharrell? Con Kanye y Pharrell. Tiene dos que no salieron. ¿Cuál? Tiene The Child Rebel Soldier, que es el grupo de Pharrell, Kanye y él. Y tiene uno que se llamaba All City Chess Club, que era... Que eran como, según los maestros, que era Pharrell y Kanye, digo, y Lupe, perdón. Uh-huh. Y los estudiantes era J. Cole, Wale, el hijo de... ¿Cómo se llama el hijo de...? Run DMC. De Run, ¿ah? ¿Huh? Sí, el Diggy Simmons. El Diggy Simmons. Me acordé. Y Usher Rod y alguien... Como que era... Usher Rod. Era un colectivo. Charles Hamilton estaba ahí también. ¿Te acuerdas de Charles Hamilton? Sí. Shoutouts a Asher Roth, ese güey tuvo que caminar para que Jack Harlow corriera, ¿verdad? Estuvo chido ese güey con su momento. Pero, I love college, right? Sí. Pero, estuvo chida esa idea de hacer ese colectivo, ¿no? De maestros, que era Ferreo de Lupe, con todos ellos, antes de que hicieran... Y no me sacaron una canción, de hecho, fue durante Lasers, sacaron la canción de... Un remix de una canción... Se me dio el nombre. Mm. La rola, la de con Kanye y Pharrell se llama Us Placers, no se me olvida. Así que... Está Us Placers y luego está otra. Ni si no tienes el nombre, no la puedo recomendar. Hay como tres canciones nomás de eso. Hay una que se llama Diamonds que nunca salió. Yo nomás conozco la de Us Placers y yo la puedo nombrar. Así que es la que yo recomiendo. Y otra rola de Lupe Fiasco que yo recomiendo es la de Hip Hop Save My Life, que es la historia de Slim Thug, ¿no? Es como que. Déjame les cuento cómo creció otro rapero, ¿no? Acá. Y ya de ahí del Lupe Fiasco tiene la de Instrumental. Perdón, ya. Se llama Don't Stop de CRS. Salió durante cuando Kanye sacaba los Good Fridays, ¿te acuerdas? Simón. Don't Stop. Beat de Kanye o Pharrell. Los dos. Tenía un sample y tenía los drums de Pharrell. Y también el órgano. Ya. Arre. Ya en mi momento. Nerd, ahí está. Arre. Ya de ahí, feliz cumpleaños a The ¿Y OG. Sabes qué? También saqué un remix de Nerd. Era oficial con Charlie Rose Older, que era la de Everyone Knows, que salía también Pusha T. ¿No te acuerdas? All the girls standing in the life in the bathroom. Estaba el remix que salía Pusha T, Kanye Lupe. Sí, es cierto. Esa cuenta como Child Rebel Soldier, Song, Fearing, Pusha T. I'm gonna take anything. Lo que sea, lo voy a agarrar, ¿sabes? That's how we title it. Sí. A huevo. Y el último cumpleaños es al OG Ice-T. Hubiera puesto las cumpleaños, cuánta edad cumplieron, pero pues no las oculté. No, no queremos echarle a Cami. El siguiente episodio voy a morirme, pero cumplió todos, ahí sí, tiene todos. Yo nomás le conozco la de Colors y toda la serie de Law and Order. Colors. Yo sé que tiene la voz chila y pues estaba bien difícil de ganarle en Def Jam, you know, y pues... Todavía no puedo ganarle. Tiene una chica bien buena, ¿no? Acá, la Coco. Y pues, ¿qué más puedo decir de Ice-T? Que es un buen actor, fíjate. Salió que New Jack City, ¿no? Fue cuando... Blade. ¿Cómo se llama Blade? ¿Cómo fue el nombre? Wesley Snipes. Wesley Snipes, gracias. Y este, como que de ahí también estaba chido. Y no he visto esa película. No, te la recomiendo. De hecho, me he puesto la misión, no completamente, porque no es como que resolución de año nuevo. Pero sí me gustaría ver como que las hip-hop movies acá... O sea, ya he visto a Belly una vez. ¿Qué? he visto la de Baby Boy varias veces. Cuenta como hip hop movie. No. Nadie quiere hablar de Baby Boy. He visto la de Menace to Society. ¿Admiro Baby Boy 2? He visto la de White Man Can't Jump acá. ¿Y qué otras hip hop movies? No he visto la de Juice. No he visto ni Poetic Justice. Shout out to Poetic Writers. Y pues no sé qué más. ¿Algo tienes que recomendar de Ice-T? De Ice-T, pues. Ley y orden, la verdad. Si no, porque nos podemos ir a nuestro tema principal. O te puedo recomendar los skits que salía con Chappelle de Players Haters Club. Él era como el MC, ¿no? De los Players Haters. Está, mira. Si la gente está viendo el video en YouTube. Ah, porque nomás lo vamos a subir ahí, creo. Ok. Creo. Vamos a ver cómo nos da. Vamos a hablar de Killer Mike. Vamos a dar felicidades. Vamos a dar un aplauso a Killer Mike. Es el gran ganador de los Grammys este año, 2024. Kendrick dice, motherfucker, if you know about rap, then Killer Mike will be platinum. O algo así, ¿no? Acá. Y ya. O sea, esto es lo más platinum que puede llegar, ¿no? O sea, ganando Grammys. ¿Pero quién se agüitó? Pues se agüitaron los Travis haters, ¿no? El Travis pues se agüitó también, dijo. Perdón, los Travis haters, los Travis fans. ¿Por qué se agüitó, Pues porque no. ¿En serio escuchó su álbum Utopia y este al mismo tiempo? ¿O? Pues, yo creo que como, si yo soy Travis, sí me agüito, güey. O sea, yo me rifé en el álbum también. ¿Pero cómo se agüitar con Killer Mike? ¿A poco si vas a poner rolas en el carro o en el antro, vas a poner Killer Mike encima de Travis Scott? No, ¿verdad? Fácil. No, claro que no, güey. ¿Cómo vas a poner a Killer Mike en la club encima de Travis Scott? Pues ¿en serio? Sí. ¿Cuál, güey? Ah, no es cierto, güey. No, sí tiene rollo. Pues puedes poner hasta de Run the Jewels. O sea, no. Solamente quiero defender un poco a Travis Scott, pero la neta... O sea, es que según él, pues era el pedo de que. Que lo dejaron cuántas veces. ¿Lo han ignorado? ¿A Travis Scott? Ajá. ¿Cuatro veces? ¿Tres veces? ¿Ya ha perdido cuatro veces? Creo que sí. Pues estaba como... Él dijo que 10 veces, no sé por qué. Ya dije, güey, no tienes ni 5 años aquí. ¿Sabes? No, sí tiene rato, tiene ya un buen rato. Yo tengo un chingo de rato ya también Travis Scott, ¿verdad? Ya iba rato. Fácil, tiene 10 años, ¿eh? Sí, cierto. Ya lleva bastante rato. Desde que rato. T.I. lo firmó y se lo ganó a Kanye. Me acuerdo que la Travis Scott le conocía la de Quintana, creo que se llamaba, ¿no? Ajá, sí. Y luego de ahí sacó el de Days Before Rodeo, que gente considera como que un classic. Y yo no lo... yo lo escuché el de Days Before Rodeo, pero el de Rodeo, que es la que a la gente le encanta, pero su sencillo era el de... Don't you go up in the window, la Antidote. Ajá. Y esa rola no me cae. Y era el remix con Kendrick, ¿no? Oh, no sé. Es que esa rola no me gusta, güey. Y yo evité todo el disco por ese sencillo, güey. Y me brinqué el disco de Rodeo de Travis Scott por ese sencillo que no me gustó. De ahí sacó el sencillo de 90210. Uh-huh. Y ese está chilo, pero ya ¿Es para... ¿Esa es la portada de la Barbie? Simón. Sí, ok, ese sí lo tengo, está chido. Ya de ahí... También Broly ya no tengo, está chido. Like es cuando sacó el de Birds on the Trap, dije, ah, sí está chido Travis. Y dije, ah, déjame, me escucho Brody. ¿Birds on the Trap listen to qué? ¿Eh? ¿Birds on the Trap listen to...? McKnight. Birds on the Trap. Birds on the Trap. Sing Brag McKnight. Sing Brag McKnight, Simón. Bueno, Killer Mike... Ok, hay no que Travis regresar a... Ya, yeah. Aquí no es hora de... Él no ganó nada, así que no importa. Vamos a hablar de Killer Mike y sus 3 Grammys. Que la verdad eran... Ya se la debían hace mucho, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, Killer Mike le ganó a Drake. Fácil. Y 21 Savage. Fácil. Con Her Loss. Fácil, acá. Aunque gente se agüite. Fácil. Fácil, man. Y a Travis Scott con Utopia. Y a un compa, bien compas de Travis y 21 y Drake, a Metro Booming con Heroes and Villains, que también está chido ese disco. Sí, pero es una compilación nomás. Pero how? Can you explain how? Y luego le ganó a Nas también con Kids Disease número 3. ¿Saben qué? Creo que sí le robaron más a Nas que a Travis Scott. Y más porque Nas se lo debían también. Pero Killer Mike tiene algo que Nas no tiene. Sí. Y es un verso de Andre 3000. En la rola de Scientists and Engineers. Sí, sí. Andre 3000. Que ganó su Grammy por eso, ¿no? Ahí por está, mira, ahí lo ves. Ahí ganando está. Como fácil, siempre. Mira, esa sonrisa de que, mira, ganando con la gente blanca, ¿no? Simón. Rap Who. Killer Mike, mencionamos que lo arrestaron, ¿no? Que por peleonero. Sí, yo creo que hubo un malentendido con un oficial ahí y se empezaron a pelear. Se fue a pelear. Su guardaespaldas. Que según empujó a alguien, ajá, que no sé qué. Y pues al final se lo llevaron. Dijo, pues ni modo. Pero deuda regresó. No hay pedo. Tengo algo de Killer Mike que conocí de una temprana edad. Es de cuando él estaba creciendo en el rap game. Pues yo lo conocí con las rolas de Outkast. Como imagino que todos, ¿no? Y las disqueras le dijeron, arre, pues te firmamos por unos discos, pero cámbiate el nombre a Killer Mike. Killer Mike, ajá. Y ese güey dijo como que, no, güey, I'm a fucking killer, a la verga. Así que quieras hacer shout out a Killer Cam, Cameron, que sí, torció el brazo a las disqueras para hacer su feria y no fue real. Así que cualquier fan de Dipset, tal vez te tengas que ver muy fuertemente en el espejo y considerar qué tan real eres. Pero Killer Mike, me da mucho gusto de que yo conocí esa historia desde 2004. Entonces ya 20 años después lo ves ganando como siempre. De hecho, siempre. Justo, ¿no? Creo que se sacó su disco hace 20, 22 años, ¿no? ¿De quién? ¿Quién? De Killer Mike. Oh, es que como te digo, yo lo conocí con allá en dos como que... Quiero pensar, sale en la rola de Never Scared Remix, right? Sale en la rola de, pues, ajá, Whole Wide World, y no me acuerdo cuál otra más, pero ahí tenía su voz bien potente. Y ya cuando sacó Run the Jewels fue cuando sacó el de Rap Music. Me dijo como, oh, arre, acá, ¿qué, 2008, no? ¿2009 Rap Music? Por ahí, ajá. Y ya de ahí Run the Jewels dije, ah, ok, acá Killer Mike is here to stay. Se me hizo bien curada esa dupla, ¿no? De LP con Killer Mike. Yeah. Que a todos les gusta. O sea, tiene algo especial que a todos nos mama. Si te gusta Run the Jewels, tienen la rola de Don't Let the Evil. Con videíto también. Está bonita la rola. Tienen la rola de Motherless. Creo que es mi favorita, ¿no? Es con LP también, ¿verdad? ¿Esa? Simón. Esa está chida. También tiene... Sí. Ron también está chida. Shed Tears también está chida. Shed Tears, Run, con Young Thug. Motherless. Oh, la de Motherless. Yeah. No ponga la de Motherless. Digo, Motherless tiene otra versión. O sea, tiene dos versiones y están chidas las dos. Gang también. Si me quieren ver llorar, ponga la rola de Motherless. Pero la neta, un buen beatzote de Don't Let the Devil. Buen beatzote All Around. Se nota el country slang, ¿no? Acá sí, de hecho, cuando escuchaba el disco me quedé Bumby. Bumby, estoy orgulloso de él. Sí, ¿sabes? Como Bumby, Pimp C está en el cielo viéndolo como que... No tiene feat con Bumby, ¿verdad? Hizo falta acá mínimo el deluxe, ¿no? Pero no le hace shout out en una canción a Pimp C. A Bumby, así que... Dicen la clásica de I'm the underground king, like Pimp C acá. Sipping Drink, like Bumpy. ¿Qué más podemos decir de este disco que pues se merece o no se merece ganar? De hecho, bueno, el de Drake, yo no soy fan. La neta. Así que yo skip siempre Drake. Ajá. Este, Utopia, comparado a este, pues este mejor. Y aparte el otro tiene Currency. Tiene Currency, Andre. O sea, tiene ahí... A ti te encanta Currency, ¿verdad? Beats de No ID, beats de LP, hasta DJ Paul. Creo que en el blog que te digo que menciona a Pimp C y a Bumby, hace shout out, es de DJ Paul. Cool and Dre, ¿te acuerdas de Cool and Dre? Fuck yeah. Mames, Cool and Dre, hate or love it. Oh, también de los beatmakers tiene a Honorable C-Note. Ese güey tiene unos beatsotes. Me acuerdo que tiene una rola de... Le hizo beat a Trippy Red y a Travis Scott. La de Dark... Como Paradise, algo así se llama. Pero hace beats como que bien pesados. Si tienes un buen bajo en tus... Si tienes un jefe con un pickup bien vergas, con un bajo bien vergas, pon esa rola. Este... Pero de Lyrically Content, le ganó a Drake... Metro Boomin, pues, es un pinche producer. Ajá. Y le gana a Travis Scott. Es que tal vez el de Metro Boomin estaba más chido como producido y todo, porque pues era para él, ¿no? O sea, pero igual la lírica, pues, no se compara Killer Mike con alguien más. Y, pues, Nas. Pero, pues, se lo damos. Pero de Nas, según yo, es más como rolas que tenía ahí guardadas, ¿no? Y las junta. Porque eso pasó con el primer. Killer Mike gana con Motherless. Le hizo una rola a su mamá muerta. Y se vuela muerta. Es como ganar un Oscar, sí. Pues, acá. Es como actuar con una... Bueno, no voy a decir nada más. Sí. Ya, sí, déjalo. Pero me gustó mucho también cuando se sube por su premio y dice que eso es Atlanta. Dice, eso es Atlanta. Que venimos a representar. Sí, y eso está chido. Me acuerdo mucho de Andre cuando se sube y dice, The South is here. ¿Cómo dice? Que The South is here to stay. Sí, algo así. Me quedé, ¡órale! Pero, también, ¿sabes cuál me gustó mucho? El Slammer con Jagger Edge. Ya me la brincaba. Yeah, está chida, ¿no? Me gustaba. Recomendaciones de este disco. Yo digo Motherless, la de Run, Scientists and Engineers y Spaceship Views. Yo me voy por Chetiers. Este, me puedo ir también por Scientists and Engineers. Todos Slummer, Motherless y Don't Let the Devil. Don't Let the Devil, Simón. Y si te vas a escuchar el Deluxe Edition, vi una canción con T.I., con J.I.D. ¡Oh! Yo no conozco, yo no escucho Deluxe Edition. ¿Qué me pasa? Pues date. Este, J.I.D. Y es más, sacó la versión de Album of the Year. O sea, como de Grammy the Edition. Simón. Y vienen rolas, la edición especial de Motherless. Este, arre con otra versión. Otra versión, está chida también. Aún más triste. Sí, aún más triste, es como para llorar. No, ya. Ya aguanto. Pero shouts out a J.I.D. Creo que J.I.D. va 100 de 100 versos que están chilos, ¿no? Acá como que no tiene falla en un verso ese güey. Uh-huh. ¿A ti te cae J.I.D.? ¿No? Thanks to you. Ah, ok. Wow, de nada. Sí me acuerdo. Este, ¿hay algo más que quieres decir de The Grammy Album of the Year de Killer Mike? Después de que hablamos con lo que dijo él, ¿no? Que los sueños siempre se van a soñar y que nunca pare de soñar. Sí se puede. Simón. Saluda a los sueños. You can do it too. You can do it too. Simón, saluda a los sueños. Saludos a los sueños. Salud. Vamos a seguir soñando y creciendo. Pero vamos a hablar de otro álbum que salió esta semana. ¿El de Usher? Pues, ¿quieres hablar de Usher? No, yo quiero hablar de este, pero bueno. Bueno, yo quiero hablar un poco de Kanye. De Kanye y... Kanye West nos dio... Hello, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. Su disco que... se llama Vultures 1 con... que lo viene sacando desde noviembre, ¿no? Sí. Está como que... ¿Pero supiste por qué está delay? ¿Ya supiste por qué? No. Ni quiero saber. Bueno, sí quiero saber. Pues el distribuidor no quería sacarlo. ¿Por qué? Porque ya no Porque ya sabe el pedo que se va a meter en sacar el disco. Así que cuando lo sacó ahorita Kanye, lo sacó por sus tanates. O sea, él fue que lo metió a Spotify y a Apple Music y todo eso. Sí, mira una noticia hoy de que lo quieren tumbar también. Lo quieren tumbar porque el distribuidor desde noviembre y no todo... lo ha dejado, no ha probado que lo saque. Y este señor, este, que no tomó sus pastillas, lo sacó. Y todo tiene que ver porque él anda tirando hate a los blancos. Y a los blancos no les gusta. Bueno, los negros también desde antes, pero sí, ahorita sí, como los blancos, pues ya les importa más. Es que ya se metió con los que tienen dinero. Ajá. Así entonces que es como, óyeme, óyeme, combo. O sea, ¿cómo así? Pero quiero hacer shout out a Fantano. Yo soy bien fan de Anthony Fantano, de Needle Drop. Ese voy a hacer reseñas y... A veces me aburre. Este güey decidió no hacer la reseña y nomás hablar de... Ah, ¿por qué no quiso? Todo el video se trata hablando de Kanye como persona y de que él, lo que él representa. No sé si recuerdan, hace años, igual yo estaba con mi... No quiero Kanye yo, y era no. Y lo escribí un artículo que no lo encontré. Ya no está en la página de Hip Hop Nerds. Ya lo borraron. Estaba muy bonito, estaba muy escrito. Era que, ¿por qué no escucho Kanye West? ¿Por qué lo odio? Y a los dos meses escribí, ¿por qué lo amo otra vez? Pero ya no. O sea, es como un hate or love, ¿no? O sea, es como que, ¿cómo puedes? No sé si me gusta o no me gusta que tengamos tanto en común, pero yo también escribí un artículo de qué tanto no me gustaba Kanye. Era, yo cuando iba a la prepa, estaba en la... Te daban, aquí en la seco como que te dan computación o taller, ¿no? Acá, allá te daban opciones y una era periódico de la escuela y MTI. Y metía, hacía reseñas de discos. ¡Loner! ¡Nerd! Dije nerd. Ah, okay. Nerd. ¡Loner lo y que nerd. Somos! Acá. Bueno, lo entonces, this fucking nerd hacía reseñas de discos y de artistas. Y Kanye West sacó el de 808 and Heartbreak. Uf. Y ese disco, pero ese disco no me gustaba en ese tiempo porque era como porque que... Porque tú querías tú bien hardcore. ¡Ajá! No. ¡Kanye, ponte a rapear acá! Era como no, que... No, ¿qué no, estás haciendo acá? Ahorita, que pinche... Tantos años después, o sea, el disco está bien verga. Sí, pues, cambió todo. Kanye, Simón, saludos a Travis Scott y a todos sus hijos. King Cudi, Big Sean, Simón. De ahí salieron. Yo también hice hate en Kanye. Creo que todos podemos ser en Kanye. Tal vez para mucha gente ahorita es el momento de hacer hate en Kanye. Es que ahora sí da con que odiarlo. Yo sí he pensado eso mucho de como que... Oye, separar el artista con la persona. Es que lo tratamos mucho. O sea, hemos hablado de esto anteriormente en los episodios pasados, pero pues es que cuando ya es muy... Y cuando ya lo mete él, o sea, él ya lo metió en ese disco también. Él lo menciona un par de veces como que... Güey, ya, güey, no digas nada, güey, nomás di que... Sí, di que nadie te quiere y ya, pero sí menciona. Bueno. Por eso es como que mi pedo fue ese. Ok, escuché el disco, te puedo mencionar dos rolas, pero sí igual como que, güey, sigue mencionando ese pedo aquí también. Es como que... Ya no puedo separar los dos. Y lo como dice, lo mencionan las rolas y es lo que lo hace difícil, pero vamos a hablar de las rolas. No, o sea, es que primero primero con lo primero, como diría mi papá. La portada. Ok. ¿Qué dices de la portada? Sale Kanye West y su señora, ¿no? Y con su booty. Pero el disco no es de Kanye West. Es de Kanye Tad Dollar Sign. Sí, un Tad Dollar Sign. ¿Dónde está? Pues, no sé. O sea, imagínate hacer un disco con Kanye West y que yo te ponga en la portada. O sea, imagínate hacer un disco con alguien y que yo te ponga en la portada, güey. Que te ponga a su señora en vez de ti. Pues, él lo hizo produce. Tú fuiste al estudio de ese güey. Sí, sí, ahí está. Ajá. Entonces, si yo soy Tarzan, es como que, güey, tú me grabaste, tú produciste, tú editaste y yo nomás puse mis bocas. Pero Kanye West es un Tarzan. Como que... Es el bueno de aquí, pues. O sea, escúchenlo porque él es muy bueno. Él es buena persona. Y pues no lo pone en la portada, como que... I don't know. A fin de cuentas, yo ni soy fan de Tad Dollar Sign. Ni tampoco yo. Pero imagínate ser el pobre vato que saca un disco con uno de sus ídolos de seguro y no lo pone en la portada. No, se vale. Ahí está en todo el disco. Cada rola dice Fearing Tad Dollar Sign. Y, fíjate lo que dijiste. Featuring. ¿Qué? Es un disco de los dos, dueto, es un dueto. Es como del Jay-Z. Yo lo miro como fíjate, es como Jay-Z y R. Kelly. Date cuenta. Yo lo miro ¿quién más es R. Como, Kelly aquí? Pues Kanye West. Yo lo miro más como Jay Electronica y Jay-Z. O pinche el Purple Tape de pinche Raekwon y Ghostface. Siento como que es Kanye y Tad Dollar Sign. ¿No? Es que se cambió el nombre. Creo que ni se llama Kanye Future. Es que es K-S... ¿No? Algo así, Dollar Sign, ¿no? Sí, sí veo la Y. La Y, ¿no? Como que, pues... ¿Su logo? A lo que vinimos aquí, a la música. Dame tus tres rolas favoritas de este disco. ¡Ninguna! ¡Talking! La mejor canción del álbum, Talking. Con su hija. Y ya. ¿Ninguna? No, es que ya no puedo separar... El artista con la arte. Ya no, porque, como dijimos ahorita, ya lo metió aquí también. O sea, aquí ya lo mencioné un par de veces. Sí. ¿Sabes? Y tal vez el puro verso de Free Gibbs y ya. Porque la canción también está muy... O sea, el verso de su hija y el verso de Freddie Gibbs. Sí, y ya. Arre. No, pues a mí me gusta la de Paid. Es como la cheap. Pero Paid es Fade. Sí, es de Fade, güey. Si quieres escuchar... Si quieres escuchar Paid, mejor escucha Fade. Ajá. Okay. O sea, para un señor como Kanye, ¿por qué vuelve a repetir sus fórmulas para pues, traer a su gente otra vez, no? O... Está arriesgando para llamar atención, controversia, está bien, pero pues ya, ya no está tan tenemos Killer Mike. Tenemos Killer Mike, así que ¿para qué quieres Kanye West? Kanye West, a mí se me gustaron varias rolas de este disco. Me gustó cómo se rifó Quavo. ¿No te gustó la parte de Quavo? ¿En cuál era? Repíteme. La de shit, es que no apuntan los nombres, la de Paperwork. I wanna see that paperwork. Y luego sacó una canción también bien fea. Hood Rat. ¿Sabes que también? Un shout out a los hinchas del Milán que hicieron el coro de Carnival. No, yo no le voy a hacer shout out. Yo no le hago shout out. Porque es una bola de gente que no tiene ritmo. ¿De dónde son? ¿De Inglaterra? Son de Italia, güey. A.K.A. White Boys, acá. Son de Italia, sí son White Boys, pero pues... Sin ritmo. No son negros. Son hinchas de un equipo de fútbol. La neta, yo escuché el coro y se me hacía fuera de tempo, güey. Yo escuché el coro. Sí, sí. ¿Se te hace? Como que muy forzado, ¿no? También. What? Como que estaba... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le di shout-out porque, pues, ni modo que le di shout-out a Kanye West. O sea, le voy a shout-out a esos vatos que a Kanye West. Pero como que los miró ahí en un partido y dijo, ¿sabes qué? Te los vamos a grabar, ¿no? Y sacó video, ¿no? También. De esa, no, hay un no video gustó, o hay como una... No es que Kanye West y sacó como videos de hechos por AI. Como el de Vultures es por AI, por ahí así como... Y no, también no he visto ningún video, ¿se ve? ¿No? No, pero pues... Entonces no te importa. Entonces, no, porque, o sea, porque lo pues, quieres defender ahorita, si no. Rolas que sí recomiendo es la de Paid, que es la versión falsa de Fade. Paperwork con Quavo, que está Sheila. La de Beg Forgiveness. Está Sheila. No, yo no le creo. O sea, es que sí está Sheila, pero no le creo. O sea, ¿cómo que no la crees? Pues no le creo nada. No lo... Pues, pero... Es que es, prefiero Jesus y... Skink. Skink que este. Mil... Jesus Skink está bien vergas, güey. La neta. Pues tal vez. La última recomendación de este disco es Burn. Siento como es una old school Kanye song. Dura poquito, está corta y tiene un estilo así más old school acá, casi hasta College Dropout, si te crees imaginar. Pero no quiero hacer hate mucho en Kanye porque pues se merece nuestro respeto, creo. Así que, ¿algo más que quieres decir de Kanye antes de seguir adelante con la siguiente persona? I miss the old Kanye. Nuestra siguiente víctima. Una noche es Usher. También sacó disco Usher. Que la neta no se me fue el nombre. Pero Usher Raymond se rifó en el Super Bowl. Sí, la neta para mí sí me gustó mucho. Será por la nostalgia de todas esas canciones. Me paré cuando se cantó You Don't Have to Call. Yo estaba bailando ahí y me lastimé la rodilla. La bombada. Así que. Pero pues fue muy buen performance. Pero la gente. Yeah. Hay mucha gente blanca, tal vez. Me da mucho gusto que no le gritaron. Kansas. Ajá, no le chiflaba ni nada, ¿no? Chiflaba más cuando salía Taylor Swift en la pantalla, ¿no? Es que fue en Las Vegas y no en Atlanta, entonces ya habría sido diferente, ¿no? Y me gustó mucho que hizo rap Atlanta. La neta, yo ni creía que iba a salir a Lura acá tan blancos del show. Dije, no van a poner a Lura acá. Es como, ya pusieron a Little John, ya es suficiente para los blancos acá. Es como que, pero no, Lura con su fro se rifó. Alicia Keys, hay una pequeña duda. Oye, Sweet Beats andaba en África un pedo así y como que estaba viendo en el teléfono el en vivo y se le fue la señal. ¿Por qué? Es la controversia es de que Usher bailó con la esposa de Sweet Beats, a.k.a. Alicia Keys. Y pues me daba risa que aquí los memes no decían el esposo de Alicia Keys. Como que no, es el esposo de Alicia Keys, es Swiss Beats. Como que, por favor. No, pues es que aquí estamos para enseñarle Swiss Beats. Swiss, sí. Es una super producer. Ahorita va a ser un super producer. este un beat, el beat más verga de Swiss Beats. No sé, no se me ocurre. Ese, él hizo el de pinche Hustler, ¿no? I'm a hustler, I'm a hustler. Ese está chido. Tenía Cassidy ahí. Cassidy y Swiss Beats. Me confundí, pensé que dijimos Cassidy. Sample de, sample de Jay-Z. Cassidy, Swiss Beats, recomendadas. Swiss Beats, como dice la gente, el esposo de Alicia Keys. Pues también tuvo Rough Riders. Oh, yeah, yeah. O sea, una disculpa. Los discos de los singles más famosos de DMX también. Lo que me gusta de las Jada también, ajá. The Lox. Lo que me gusta de las Super Bowl performances es de que le das como que plays al artista. Entonces creo que... sí. Según yo, según lo oí, no sé si es verdad, que le dieron bien poquito a Usher. Pero pues... pero sus pinches plays se duplicaron, no duplicaron, hasta por 12. Así como que ¡boom! Fue un boom grande y qué chido, ¿no? Porque Usher tiene desde los 90s. Salió hasta en películas. Simón, ¿no? ¿Salía en Jeepers Creepers, no? ¿Algo así? No, no es cierto. Se llama, salió una película que se llama La Facultad. ¿Te acuerdas de La Facultad? ¿Faculty? No. Que era como de aliens que se metían en el cuerpo de la gente. No. Ok. Son esas como B-movies de horror. O sea, está chida. Pero se merecía eso, Usher. Se merecía Usher todo esto, que brillara, porque pues hay que dar sus flores, como dice Norino, sus flores ahorita que se puede. Ya. Yeah. Y luego. Y shout out to Jay-Z, porque Jay-Z anda metiendo a su gente ahí. Ah, sí, cierto. Desde Jay-Z que tomó control, sí. Tanto Beyoncé, Travis Scott. No, Beyoncé fue de antes. Beyoncé cantó en el 2012. Pero volvió a salir con Bruno Mars y Maroon 5, creo. Los puntos de que hay más negros en el halftime show. ¡Óyeme! Hay más gente de color en los shows. Y sí, y más gente blanca. Hay más gente blanca en el público. Así que estamos... Yo estoy feliz. ¿Tú estás feliz con Usher o no? Me da gusto que, como te digo, gente lo conozca y lo reconozca. Vamos a dar nuestras top 5 Usher songs. Es el top 5 de canciones de Usher. Usher Rain Man. Ok, ¿O empiezo yo? ¿O empiezas tú? Pues tú, tú. Ok. ¿Tú que no eres fan? Yo que no soy tan fan. Sí. Voy a decir Nice and Slow Remix con Twista. Yes, right. Claro que lo dije. Okay. Nice and Slow Remix con Twista. Okay. Si no conoces, yo cuando era niño de como 7 años y andaba como que Usher, Rayman. Y Twista es el primer verso que le conocí y dije, güey, gente rapea así de rápido. Así que... ¿Sabías que, no sé si ya lo vi una vez, del remix de Twista con Rake? ¿Con Drake o Blake? Rake. ¿Rake? ¿Con Twista? ¿Rake de Mexicali? ¿Nunca lo viste? ¿En serio existe, güey? ¡Rico! Pero estaba yo en la prepa, circulaban cuando pasabas tu teléfono con infrarrojo, todavía. Estaba un remix de Rey con Twista, güey. La de, soy tu mejor amigo. Había un cabrón le puso un verso de Twista. ¡Oh, huevo! ¡Tú me estás! ¡Tú me estás! Sí, soy fan de los dos, huevo. Sí. Pero imagínate, ¿quién es fan de los dos? En ese tiempo, ¿quién era fan? Y tenía una computadora para hacer la mezcla. ¡A huevo, güey! ¡Qué chile, güey! Pero me trajiste un recuerdo de la... Panda con Fabulous and shit. Y pinche Nicky Clan con pinche Jim Jones. ¡Jones! Cameron. Acá. Bueno, pues... Perdón, es que me fui en el... ¿Ya dices tu número 5? No, mi número 5, deja de repetirlo porque ya lo hemos dicho 5 veces. Es Cut Up. Cut Up. Can't get up. Y también como otra, a ti dijiste Fabulous, hay un remix con Fabulous, de esa rola. Pero es una chida del disco de Confessions. Mi número 4 es You Don't Have to Call, because it's okay, girl, and I'm gonna be alright tonight. Este güey me enseñó a bailar con ese video. Acá en el parking lot, ¿no? En el entrenamiento. Si me quieres invitar a bailar, ya sabes qué pasos me voy a aventar. Y yo voy a decir una canción que nunca salió. No puedes poner una canción que nunca salió. Salió en el. Es un B-side del single de Yeah. ¿Ya? Yeah. ¿Feliz? Ah, ok. Okay. Sí, salió. Se llama Sweet Lies. Muy, muy bonita, muy chida. Muchos ritmos como tipo tirándole a Michael Jackson por ahí. Porque en ese tiempo estaba Pharrell sacando. Producida por Pharrell. Hay muchas canciones que Pharrell hizo para Michael Jackson que eran los demos eran con Usher y al final nunca las compró. Pero esa canción salió en un B-side de Yeah. Si miras mi cara es de Fuchi, porque no me gusta que te sacaste una rola de que nadie ha escuchado, según tú acá, bien pinche, guacha lo que me encontraste acá abajo, acá. ¿Cómo se llama ese podcast? Y luego... ¿Cómo se llama ese podcast? Hip Hop Nerds, ¿ok? Y luego quizás de Pharrell, menos me la voy a escuchar, no, acepto. ¿Adivina qué? A ver, espérate. Okay. Sí. Las rolas, es una rola que escribieron para Michael Jackson, ajá, que cantó Usher. Sí. O sea, es una rola original. Ajá. Y Michael Jackson, bueno. Era en el disco donde sale la rola de Kanye, la de... El ¿cuál? Beat de Kanye con la de... ¿Cómo se llama? La de Billie Jean. No, Kanye, no, fue el tiempo como 2001, 2002. Fue el tiempo de Yeah. Salió un disco de Yeah, así que 2003, ¿no? Ok, sí, man. Y pero pues, ese tiempo Kanye West... No, mentira. Kanye West, no, Pharrell con Usher. Están en el estudio con... Y igual con Justin Timberlake. Sacando demos y nunca las compró. Michael no quería eso. Michael quería Superdog. Superdog con Nori. Quería ese tipo de música. Y Pharrell como que, no, güey, tú cantas, ¿no? Sí, o sea, no vas a rapear. Tengo todas estas melodías y no las quieres. Y al final se quedaron, la mayoría se quedó con JT. En su disco de Justified. Justified. Arre. Bueno. Hey, ¿qué te gusta más? ¿Usher o Justin Timberlake? Uy, no, no más esto. Pues, Es que me gusta el disco. El disco de Justify y el de Futures. ¿Cómo es? Love Sounds, ajá. Este, Timbo. Ahí. Sí, oh. Creo Asher no tiene el disco completo de Timbo, ¿o sí? Más que JT y Aaliyah. Pero. Ahí está. Es lo que le hizo falta a Asher, ¿no? Para darle más acá, más jugo a su carrera acá. Sí. Mi número 3 es My Way. Ok. La classic. My Way es la primera que le conocí a Usher. 1997. Yeah. El videito está bonito. Las gorritas están bonitas. El maquillaje está bonito. ¿Cómo usaba? ¿Te acuerdas de la portada del disco que sale como que... Con las manos, ¿no? Como, ¡hey! Acá. Y con el bean. ¡Aguas! Acá, ¿no? Hola, soy Usher. Mírenme acá. No sé. Sí, güey, la portada está medio mamona, pero hey, el video... En los 90 fueron muy mamones, en general. Muy buena rola, me gusta cómo fluye Usher por toda la rola. Y tenemos un cameo en el video de Tyrese. Así que es mi parte favorita. Un joven Tyrese. Simón. Que escuché que quiere ser mexicano, pero bueno. Oh. ¿Tú eres tu número 3? Número 3, yo diría You Remind Me. Buena canción. Damn. También. No me acordé de esa, güey. Sí. Y que sale, que está, era por Chili, ¿no? Era novio de Chili. Ah, ok. De pensé que estabas hablando de un restaurante. Hacíamos su chica, ¿no? Sí, su ex chica. Como que todo le recordaba a ella. Y hasta la morra que sale en el video se parece a ella. Es como que, you remind me. Voy a admitir que esa rola la canto en mi vida cotidiana. La canto esa rola de You Remind Me porque mira una morra y digo, me recuerda a tal morra. Sí. O sea, música en el baño, ¿no? You remind me of the girl. Y luego bailas como el baile en el Super Bowl, ¿no? En el Super Bowl que sale como que está buscando la cartera en el teléfono. Oh, Bueno, mi número 2, hablando de buscar carteras, ¿no? Es donde se avienta esos movimientos en la rola de You Got It Bad. Ándale. You Got It Bad. Salió en el 2001, algo así. No sé, 2, 3. Pero. Yo era un adolescente, preadolescente, que no... ¿Cómo lo digo? Como que... You didn't get it bad. No. Estaba esperando con ansias que me rompieran el corazón, güey. Para poder como... Para poder sentir la canción. Como que yo ya había... Un pequeño fu en la secundaria, ¿no? Yo ya había fingido mi corazón roto nomás para sentir más esa canción. No tenía ningún derecho de sentir esa canción, pero ya la sentía desde entonces. Y yo me imaginaba... ¿Y cómo la sentiste? Estaba chila. Por todo el cuerpo la sentí. Déjame en paz, güey. You Got It Bad es mi número 2 porque, la neta, pues si miraste el Super Bowl performance, miraste qué tan chido está la rola. Ajá, y el guitar solo, los bailecitos. Y eso no lo sabía, ¿eh? A mí me dolía el corazón cuando ni Jaina tenía. You got a bad y tú no tiene. Pero a mí sería Maipú. También hablando de Jainas, Maipú. Como que, ay, cosita. Siempre hay alguien ahí que tiene tu corazón. ¿Cómo dice la canción? Yeah. Pero está muy chida, muy bonita. Y, igual, el Super Bowl se la rifaron los dos. Pero no le preguntan a Swiss Beats, pero todo muy bien. Aparte es. ¿No? Pero eran esas típicas rolas, ¿no? Bueno, para nuestra época, que somos de la misma edad. Era como esas primeras rolas que conocíamos de amor, ¿no? Como que de Puppy Love y todo ese pedo. A mí no me gustan esas rolas de Puppy Love. A mí me hago más rudo. No sé, wow. ¡Óyeme! Así que no, My Boo no hizo mi lista. Yo sí. Alicia Keys la rifa, güey. La neta es una... Alicia Keys. Señorón. Así que en todos los sentidos. ¿Quién te gusta más, Alicia Keys o Beyoncé? Uf, Alicia Keys. Alicia Keys, ¿verdad? Sí. Todos de acá. Sí, porque Jay-Z me... Ah, ok. Creo que alguien más no votó, pero bueno. Ustedes votan aquí en los comentarios. Y recuerden de darle like a estos videos y compartir. Por favor, compartan esto porque no... Somos pobres, somos pobres. Somos pobres. Tú dime el número uno. Mi número uno de Usher. No es de Usher, pero es la rola de Lovers and Friends. De Little John, Ludacris. Hey. En Usher. Ok, ¿vamos a hablar de disco de Usher rato o no? Sí. ¿O nomás aquí de volada? Lo que quieras decir de Usher. Hay una canción que se llama Good Good, que sale con Summer Walker, creo que se llama. Ajá. Pero lo estoy escuchando cuando me bañaba, como todos escuchan música. Y dije, ¿sabes qué? Tiene los mismos acordes que Lovers and Friends. Y dije, óyeme. Y luego empecé yo a cantar. Y era como, güey, sí queda, güey, no mames. Qué tramposo. Pero bueno, está chida. Y luego sale Remix con 21 Savage. De Good Good. Entonces hay una de Summer Walker y 21 Savage. De la de Good Good. De yes. Nuevo disco de Usher. Chido, que suena como la de Lovers and Friends. Yes. Que es mi número uno. Que no es rola de Usher, pero es de Leo John. Yeah. En el disco de Crunk Juice. ¿Sí, no? Creo. Si no has escuchado esta rola... Es la rola más verga que has escuchado de Usher. Y ni es de él. Es más, fíjate, tan chingona que está que nombraron un festival como su canción. Exactamente. Lovers and Friends. El festival de Lovers and Friends. Ese video no existe. Me adelanté. Me molesta que no existe ese video y nunca existió. Porque era un sencillo para ganar. Era como que, güey, o sea, la rola está chila, güey. La rola todos lo aman. Nomás dale video para que no que la ¿se acuerdan de Olivia G-Unit? Simón. Sacó un remix de esa canción y neta, como medio agüite. Y quedaba con razón, no pegaste, mija. No. Pero. Yo fan de G-Unit hasta la fecha. Pero puede ser como que. ¿Unit? Así que era como que. ¿Por qué hiciste eso? Pero, Lovers and Friends, Usher, Luda and Leo John. Y no es la de Yeah, pero la de Lovers and Friends. Y la mía tampoco es la de Yeah. La mía es la de You Don't Have to Call. La neta. La dejaste allá abajo. Okay, girl. Debería ser como que alarma, ¿no? Güey, no la cantes tan cerquitas a la melodía, güey. Te la van a bajar. Producida por Pharrell. Y hay un remix con Lura. Tal vez. ¿Tal vez? Ok. Porque no voy a decir que no. Había un remix con Lura. No lo dudo que había remix acá. Eso suena más raro. Era típico, ¿no? De esos tiempos que está todavía sí. Remix. Tristemente, eso como que ya no se está bajando, pero pues. Y nadie dijo a Nina Crow. Me sorprendió que no dijeras a Nina Crow. Ah, la de consideré. Consideré la de Caught Up también, como la que tienes tú, y pues. No sé, es que como me gusta más la de Nina Crow Part 2. Uh-huh. Y tiene más ritmo acá, como que opaca más la versión 1 y es como que, pues, bueno, I need a girl. Y, ¿do you? Pero bueno. It's okay, fool. Vamos a continuar con más música y más hip hop en esta noche. Hip hop. Y vamos a hablar de el hip hop history. Hip hop history. By Triple H con el doble H. Todavía no tenemos tag ni soundboard, pero por ahí se va a arreglar. Ahora en esta nueva edición de Hip Hop Nerds queremos también educarlos y educarnos al mismo tiempo Así que vamos a hablar el día de hoy de Hip Hop History con el nacimiento del hip hop, porque este año se festeja los 50 años del hip hop, sí, como lo conocemos, es, ¿no? Que lo han puesto en todos lados, pero nunca ponen a la gente indicada a festejarlo. Pero hablando de gente indicada, me tocó, ¿no? Cuando estábamos aquí grabando la primera temporada, fue de Rap This Podcast, me tocó ir a Bronx y ver el edificio donde según fue donde se hip hop, donde DJ Kool Herc tiene una fiesta en la casa de su hermana prima y fue donde nació realmente hip hop con que se conoce como los breakdowns que se aventaban los DJs repitiendo un sample, ¿no? un loop de una canción y hablando un señor borracho probablemente diciendo cosas. Que lo conozco como que el MC nació de como que nomás para ayudarle al DJ. Sí. Y ahora es lo importante. Es lo que realmente sí me molesta un poco. Pero pues independientemente. ¿Por qué te molesta, güey? Porque te molestan todos los MCs, es lo que estás diciendo. No, me molesta que no le damos shine a los DJs. Nos hemos olvidado a los DJs. Pero shout out DJ Booger. También otro pionero es Africa Bambaataa, que ahorita está. Está bien cancelado. ¿Qué le gustan los niños? A Grandmaster Flash. Sí, el OG, que ese nadie lo toca. Y también quiero recomendar. Ese nadie lo toca. Quiero. África, quién sabe. Pero quiero recomendar algo. Unos audiovisuales para que la gente se eduque. Okay. Con nosotros. Es Hip Hop Evolution, episodio 1 en Netflix. Toda la serie de The Get Down, que es como que un... Güey, aguanta, güey. Estás aventando mucho. Es Hip Hop Evolution y The Get Down. Y The Get Down, que todas las dos temporadas que hay es una oda a Hip Hop y sus nacimientos. Y la película, que creo que yo la miré en su tiempo, Wild Style. Quiñones sale ahí. Es que uno de los pioneros del graffiti en lo conocemos ahora, Lee Quiñones, pero pues toda la gente, todos los cameos que salen ahí, bien locos, ahí están todos ahí, así que si te gusta el hip hop, vas a decir, yo te hice referencia, así como Captain America, pero muy bonito el hip hop en 73, perdón, me trabé. Pues el hip hop está bonito por todos los años. En agosto 11 de 73, según la fecha que nació hip hop, porque fue el encontrar un panfleto, un flyer de la fiesta de Kool Herc. Y eso es lo que la gente considera la primera fiesta de hip hop, sí, aunque en realidad los... Sí, desde antes había salido, pero es como que desde aquí empezó y de ahí, de aquí para acá son 50 años, así que... Ay, perdón. Oye, ¿qué pasó? Perdón. Aquí no tenemos premium, aquí somos pobres. Pero lo recomiendo mucho, la verdad, está muy bonito todo la serie de Hip Hop Evolution, The Get Down. ¿Quién es el que hizo la Hip Hop Evolution? ¿No es la de Ice-T? No. Ahí sí hizo una, ¿no? Sí, pero no, eso no es. No es esa. Ah, okay. Y de hecho, si quieren hablar de quién hizo quién, The Get Down fue executive producer, metió feria, Nas. Si no sabías, Nas metió feria para que hiciera algo bien bonito. Y sí, está bonito. Con el hijo de Will Smith. Y sí, está chilo como. Con Miles Morales. Pero. Sí, está chilo. Es como que tenga, como que está en el mainstream el hip hop, ¿no? Ya con más ganas de que estar la serie de Wu-Tang. Sí, y de hecho, la serie de Wu-Tang que está, bueno, aquí en México no la pueden ver en ningún lado. Así que la pueden descargar, tal vez. Por ahí, link por ahí. En la descripción. No, yo no digo que lo hagan. Yo nunca dije que lo hicieran, no. Pero ustedes... Encuentren su forma de ver esa serie porque está chila. O te apuesto que hay un cabrón en YouTube que lo resume. También. Y voy a, hablando de resume, voy a recomendar... ¿Te lo resumo así nomás? ¿Nunca lo has visto? ¿Eh? ¿Te lo resumo así nomás? ¿Qué cosa? Ahí se llama en el canal. Oh. Te lo resumo así nomás. Ok. Es un argentino que hace resumen de películas y series. Está muy chida. Pero bueno, volviendo a... Why are you fucking with me? Hablando de hip hop. ¿Tú qué opinas de nacimiento del hip hop? O sea, ¿tú crees que fue bonito o feo? Pues yo creo que me da mucho gusto que se armó porque sí representa mucho como que la... Las buenas vibras, pues, acá, de como que... En vez de estar enojado ahí con el rock, being hater, ¿no? Acá, no quiero como que pero categorizar la cosa. Pero, ¿sabes que realmente el hip hop nació porque el disco era muy... Muy disco, ¿sabes? Como que... Es que el disco... Está muy contento acá. Muy contento y muy... Y vamos a bajar el tempo poquito, suena poquito rudo. Ah, ok, realmente el hip hop fue con samples de loops de disco. Ah, sí, cierto, tiene sentido. Uh-huh. Ya, pues también me ha gustado que la gente bailaba, güey. Acá me hubiera gustado ir a un party de esos, güey. Me hubiera gustado ¿Te acuerdas cómo se vestía Grandmaster o... ¿Cómo se llamaba? No Flash. Era otro que tenía... The Furious Five. Ah, se me fue el nombre. Y todos estaban vestidos con pieles y como si fueran Kiss. ¿Sabes? Yeah. No me tocó. No estaba ahí. No estaba ahí. Pero qué loco fue el cambio de eso ahorita. Pues me tenemos a Travis Scott haciendo zapatos con Jordan. tenemos haciendo Kanye West haciendo calcetines de $200. Y luego le bajó el precio. Y luego le bajó el precio, pero pues 50 años no es mucho, pero también es mucho. Le ha dado muchas vueltas. Yo creo que le damos gracias a todos. A P. Diddy. Puff Daddy. No, aquí no queremos a P. Diddy. Ah, perdón. Aquí hicimos ¡no! A P. Diddy. Es que puso feria al hip hop y le dio vueltas a la feria. Y nos quitó mucho también. Hubo una cosa que se llamó la Bling Era. La Freak Cassie. Pero... Yo me refiero de como que se le metió la feria. ¿A quién? Para estos negros rifaran. Y aquí andan rifando. Pues sí. Y Puff Daddy fue uno de ellos. No, ¿sabes? Pero yo digo que sería más importante... Russell. Ok. Fácil. Bueno. Hablando de Russell. De Russell. Va a sacar una película. Ay, se me fue el nombre de este. Ah, que salía en con Nick Cannon. ¿Te acuerdas? No. En la serie de ¿cómo se llama? No, había un chavo que hacía imitaciones. Y va a sacar una película. Que se llama Hip Hop History. ¡Oh! Hip Hop Story. Sí, mira el trailer. Sí. Y sale contando la historia de como de Russell. If he and crack it, algo así. Tiene un nombre bien raro, por eso no puedo decir. Y yo no sé hablar. Pero va a salir una película como que pared de hip hop acá y sale Jay-Z, sale Kanye, sale Russell. Es como si fuera él, Eddie Murphy. Él va a ser Jay-Z, Russell, Kanye... Hasta Nicki Minaj. Va a ser todos esos personajes. Así que se me hace. La verdad sí me llama atención. Vamos a ver. ¿Sabes? Como. Vamos a las parodias. Ya hace falta una película de hip hop. Tenía mucho que no vemos una. ¿Ya? Yeah. Pero sí, Russell, yo digo que es más importante que Diddy. Volviendo al tema de hip hop. Ay, sí, una disculpa. Creo que importa más el talento que descubrió Russell a la feria que puso Diddy, ¿no? Pero sí. Una disculpa. Nos dio el QJ. Déjame. Touch, man. Déjame agarrar de vuelta mi hip hop card acá y disculparme acá. Pero... Sin Def Jam no hubiera nada. ¿No hubiera Russell sin Def Jam? No, pues no. ¿Tenemos nuevos visuales? ¿De quién? De nuestro amigo... ¿Cómo se llama en español? El niño escuela. El niño escuela Q. Schoolboy Q. Ya nos anunció su disco Blue Lips. Que sale el 1 de marzo. Que espero le hacemos una pequeña reseña aquí. Vamos a escucharlo. Ya nos dio unas cuantas tracks de este disco. Y también, según yo, subió como blogs, ¿no? Sí, no he visto los blogs. Un par de blogs ahí, parte 1 y parte 2. ¿Tú lo escuchas? Todavía no tengo unas quimiadas. Es como si fuera parte de los videos, como que te da como el background. Las rolitas que han salido, ¿te han gustado? ¿Te emociona? ¿Te da ganas? Que se llama Blue Slice, ¿sí me equivoco? Simón. Ese me gustó más que los demás. Porque es como que, más calmada. Más chill. Y igual pone más atención a lo que dice. Simón. Que las otras canciones, que no tiene nada de malo. Que es que reboten en el bajo. Bump on the whip. Ajá. Pero igual eso está chida también. Como que, órale, no. Tiene una canción parecida que me recordó mucho que se llama Bless. Con Kendrick. Así no como acuerdo. Muy calmada también. Pero, ya. Yeah. Se escucha bien el disco. Ya. Yeah, tengo muchas esperanzas porque creo que también va a mencionar a Mac, ¿no? Por ahí como que... Ay, sí, pobrecito él. Sí, él ay, no, mi amigo. Descanse. Mi amigo blanco Mac favorito. Miller. Y así que... ahí también de DJ Nacho. Pero... A mí me gustó más la de Back in Love. Siento que ese nasty ass beat. Ajá. Está bien rico. Es lo que... Es como que... me hace poner la cara de que tengo un pinche pañal en mi cara acá, de como que she's nasty. No sé de quién es el beat, no lo busqué, pero voy a adivinar que es de Honorable Cino también acá, porque la hace beats así. ¿Qué no dijeron que este año iba a sacar como 7 producciones TD? Sí, algo así. Sí, no escuché. Scuba Q, J-Rock y Isaiah Rashad, y pusieron todo el calendario ahí para que toparan. ¿Sabes? Se me hizo como interesante cómo J-Rock fue el que empezó todo esto. No, pues es que ya se fue Kendrick, tienen que compensar, pues tienen que compensar de una forma, es como que, hey, estamos chidos, sí, los demás también. El que inició todo fue J-Rock. No, el que inició todo fue Kendrick. No, la neta, J-Rock estaba okay. Antes. J-Rock empezó a rapear primero, pero el que inició esto, güey, fue Kendrick. Bueno, estilo, yo lo estoy diciendo de otra forma. ¿Es la canción que tenía J-Rock con Lil Wayne? ¿Cómo se llamaba? Ese es el problema, no sabes cómo se llamaba. Y yo te puedo decir, la primera rola que hizo Kendrick acá, no sé. ¿Cuál era? A ver. No, la primera rola que hizo con Dr. Dre, ¿no? Fue cuando agarró el cosign, ¿no? La de Women, Weed and Weather. Ni se llama así, ¿verdad? Pero... No, es la de... Güey, déjame en paz, güey, no me... ¿Recipe? No. Se llama... Recipe, sí, recipe, la de Recipe, ¿no? Saludos a Solo the Master. Ese güey me enseñó a Kendrick con la rola de... Ta-da, you ain't got a na-na-dan, ta-dan. ¿Cómo se llama la de...? Bueno, no me gusta esa rola todavía y no me gusta cuando me la presentó. Entonces le dije, pinche artista culero que me trae esa canción. O sea, le vamos a decir, este güey Kendrick... Era K-Dot, güey. K-Dot estaba bien chido. Y luego me dijo, güey, lo firmaron, güey, con Dr. Dre. Y le dije, bueno, pues vamos a ver acá. Ok, pues vamos a ir, pues ya, The Recipe, dije, ok. Y ya escuché Section 80 y dije, ok, sí está chido Section 80. Y entonces, si conoces a Kendrick Lamar, él tiene discos, tiene como 6 discos chilos, ¿no? Que es Section 80, Good Kid, M.A.A.D City, To Pimp a Butterfly, el mixtape de Untitled Unmastered, el de Damn está chilo. Untitled es muy buena. Y el de Mr. Morale. ¿Quieres hacer los rank ahorita? ¿En sorpresa? ¿Cuáles son tus top 3 discos favoritos de Kendrick Lamar? To Pimp a Butterfly. Número 1. De todo lo que sea Kendrick, To Pimp a Butterfly es el número 1. De ahí me iría Section 80. Y está entre Tyro y Damn. Así que estoy como que... Nos vamos a ir como bien nerdos, un tiro. ¿Tú? Arre. Yo se lo daría a Good Kid, M.A.A.D City, número 1. To Pimp a Butterfly, número 2. Y Section 80, número 3. Ok, muy parecidos. Yeah. Sería como la opinión popular, ¿no? Como que... Si, siento to como que... Es que el que sabe, sabe. Y dice lo mismo, ¿no? Ni modo que te diga el... A fin de cuentas, todos están chilos, así que no hay como que... El de Black Panther, dice, ¿no? Respuesta equivocada. El de Black Panther es mi favorito. Mi menos favorito tal vez sería el de Damn, creo yo. Es que me gusta mucho la narrativa. Se avientan muchas buenas narrativas, Kendrick. Y todas son conectadas en cierto orden. ¿Cuál disco era que estaba al revés también? Que estaba muy bueno. O sea, que escuchas al revés y tenía sentido. Pues es ese, el de Damn. Damn, ¿verdad? Okay, por eso te digo, o sea, me gusta ese como que... Ahí tiene la rola de Lust. La rola de Feel, que están bien chingonas. La de I. Y tiene varias bien chingonas. Creo que por la de I la escogí como que... Es como para mi terapia, ¿no? Y la de You también está chila. O sea, tiene varias bien chilas, pero tiene más chilas en otros discos, en mi opinión. Entonces el Butterfly. ¿Quiénes somos nosotros para opinar? Pero mira, nos estábamos hablando de Scooby-Q y hablamos de su compa que reclamó. Entonces, Scooby-Q, marzo 1. ¿Quién está más chilo? Okay. ¿Kendrick Lamar o todo TDE? No, creo que todo TDE. Me gusta más. Me gusta más Scooby-Q, Isaiah Rashad y SZA. Y Star está chilo. ¿Su primo está ahí también en TD? Shout out a J-Rock. Acá. ¿Tu primo está en TD? El D-Smoke, no sé, pero. ¿Sí? Death Row Records. Death Row. Con Snoop Dogg. ¿Qué mencionamos más de Scooby Q? Pensé que tenía más que decir este güey. Sí, que Blue Lips está muy claro. La. Blue's la Lights. Promo no. Blue's Lights, Blue Lips se llama el disco, ¿verdad? Okay. Y en sus dos videos. Siempre me ha gustado que usa su tag, ¿no? Para hacer sus. Yeah. En este caso sería como su tracklist, ¿no? Y también lo hizo en el de. Kendrick, ¿qué disco era? Crash Talk. No sé de qué habla. Sacó. O sea, escribió el nombre de Good Kid, M.A.A. City. No, o sea, no me acuerdo, güey. El title está escrito por él. ¿Por Schoolboy Q? ¡Órale! Con razón. Es que acá mi compa sí es de barrio. Él no se siente. Él sí se venta sus letras de barrio. Hablado de Schoolboy King, Kendrick Lamar. En el disco de DNA. En el video de DNA. Ajá. Yo lo miré en pantalla completa. Cuando salió. ¿Por qué lo viste en pantalla completa? Porque era estreno. Y estaba viendo el video. Y sale Kendrick Lamar. Y rapea bien vergas en la rola de DNA. Como la rola. Ajá. Y lo último del video sale Schoolboy Q y empieza a tirar gang signs a la cámara. Y yo dije, a la verga, se va a aventar un verso, un pinche DNA remix video version acá. Y se acerca, tira gang signs y yo, ¡ay, mierda! Acá. Y pues ya se empezó a acabar el video y pues me picó la cola, güey. Tú lo dijiste, yo no dije nada. Con los gang signs me picó. Me picó la garganta, güey. Y me lastimó mucho porque yo soy bien fan de Schoolboy Q. Porque me gusta mucho su voz, me gusta mucho creo su... Creo que si eres fan de Kendrick, eres fan de Schoolboy Q. No. A menos que eres blanco. Yo creo que si eres fan de Schoolboy Q, eres fan de Kendrick. Ah, muy bien. Lo acabas de arreglar mi frase. Al revés. Pero si no eres fan de Schoolboy Q y eres fan de Kendrick, te lo recomendamos. La verdad es que Schoolboy Q tiene muy buenas rolas. Tiene una rola con ese Rocky también. Con Two Chains. Two Chains. Pero la de Hands on the Wheel. Está bien, perro. Tiene una con Kid Cudi. La de Dangerous se llama. No me la sé esa, fíjate. Sí. Schoolboy Q viene en Crash Talk. Tiene una rola en Crash Talk también con dobles de Mac Miller. Que se llama Chila, que no me acuerdo el nombre. Varias rolas de Schoolboy Q que puedo recomendar. Pero por ahorita tiene nuevas rolas que se llama Back in Love, Yearn 101 y la Blue Slides. Tiene también la de Los Awesomes. Esa no me acuerdo. Un feo. Ah, bueno. Por eso la sé, güey. Como que, güey. Y saben quién soy yo. Bueno, ¿algo más que quieras recomendar de Schoolboy Q? Creo que más bien la rola que tiene con ese Rocky. Hands on the Wheel. Hands on the Wheel. Uh-huh. Se trata de tomar y manejar. Sí. Así que no hagan eso, por favor. Yo me deslindo de cualquier contenido que digan estas personas, pero me gusta. Tiene que ser también con ese Rocky. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Tiene otra? ¿Cómo se llama? Yo quiero también recomendar la de Chopsticks. No porque me gusta, pero sí. Brand New Guy. Brand new whip, brand new guy. Esa tampoco la conozco, güey. ASAP. Yo soy fan de ASAP. Yo no soy tan fan de ASAP. Sí. Pero estoy esperando su nuevo disco. ¿Cómo se llama? No One Smiles, and Everybody Smiles, o All the Smiles. Algo de Smiles, ¿no? He Smiles. He Smiles. ASAP Smiles. Saludos a ASAP Rocky, que tuvo hijo con Rihanna, ¿no? Ya la van a conocer como el esposo. He's de rich. Rihanna. I'm rich. Es como el skit de Chappelle con embarazo según el Oprah. ¿Te acuerdas? Simón. Así está igual, ¿no? Ya, a gusto. Ganando como siempre, güey, la neta. Ganando como está. Ah, qué bellos recuerdos del soundboard. Vamos a traer el soundboard de vuelta. Saludos a Schoolboy Q, a todo Chiri E. Supuestamente vienen nuevos discos buenos de Isaiah Rashad y Sessa. Son 7 discos, según él. Así que son muchos. Incluyendo el de Scooby Q. ¿Qué le vamos a dar reseña? Y ya. Yes. Nada más. Yes, sir. Vamos a hablar un poco de. Tú no tienes nada que decir de. Little Sims. No tengo nada que decir. No sé por qué escuchas todavía. Ok. Little Sims lo escucho porque yo soy bien fan de artistas raperas mujeres. Pero Little Sims me doy cuenta de que. Porque también. I'm gonna bring this back, ok? Soy fan de la NBA. Pero no soy fan de la WNBA. ¿Fan de la NBA? Ajá. Y separan. ¿Quién es su equipo? Separan los Miami Heat. ¿Qué? Saludos. ¿Neta? Sí. Órale. Sí, separan los dos a deportes porque es diferente competencia. Pero el hip hop no aplica eso. Entonces todos los MCs están en la misma bola. Entonces Little Sims está arriba de toda esta bola, no importa mujer o hombre, pues. O sea, todos los hombres raperos, ella rifa encima de todos. Y es la razón por la que todavía escucho. Little Sims, entonces es como Doja Cat es mejor que Kendrick. Little Sims, cuando recién la escuché, se la recomendé a alguien y dije, es como si Talib Kweli y Mos Def fueran mujer, pero tuvieran beats así como que tumbados. Dije de Danger Mouse porque escuché el disco de Grey, el de... ¿Grey Album? No, el de ella. Ella tiene un disco que se llama Grey Area, perdón. Ok. Y ese disco tiene muchos drums así como que en vivo, como que lo que hace Danger Mouse. Y está bien chilo. Ya de ahí sacó uno más en vivo, tipo estilo como que más como que orquesta. Y you can compararlo como que To Pimp a Butterfly. Estilo que lo hizo más como que con instrumentos en vivo. Y eso estuvo chilo. Y luego de ahí sacó No Thank You, que es como que bien personal. Y el amor es bien lirical. Y me gusta mucho como que ella se presta a abrirse. Y aparte como que le gusta como que fluir y meter barras y como que... O sea, la morra puede tocar temas en serio, pero a fin de cuentas ella recuerda que es rapera y viene a entretener, entonces te va a dar unos pinches flows bien chingones. Entonces, es la razón por la que escucho Leo Sims. Nos dio su pequeño mixtape que se llama Drop 8. Son como 15 minutos de rolas. Puedo recomendar... perdón. Puedo recomendar todas, creo. Hay una instrumental. La intro Mood Swing está bien chila. La rola de Fever canta en francés. Así que... ¿Y dónde es? Es de Inglaterra. Y mi recomendación en general, si conoces el canal de Colors, tiene una rola que se llama Venom. Y pues si te gusta gente que rapea en berriza, como yo. Como, bueno, o sea, yo no rapeo en risa, pero yo soy fan de raperos que rapean rápidos como Bone Thugs, J.I.D., Tech N9ne, Freddie Gibbs. ¿Usa Tech N9ne? Eli acá, ¿no? Gente así que rapea bien rápido. Está chilo, y Lil Sims también lo hace también. Y aparte tiene líricas bien chilas. Pero en este disco, Drop 8 o 7, ya ni me acuerdo qué número va. 8, son sus mixtapes, y ese se aventó ritmos más como que bailables. Así que si quieres bailar con ella, mientras se venta flows bien chilos, eres más que bienvenido. Si tienes 15 minutos de tu tiempo para bailar y disfrutar de buenos flows, aquí está Drop 7 o 8, ya ni me acuerdo qué número voy. 7, ajá, para ti. Little Sims. Okay. Nada más. Thank you. De nada. ¿Tú qué recomendación tienes para la semana? Yo tengo recomendación, tengo dos homies. Primero. Oh, perdón. Depende de quién pongas en la foto. No estoy listo con tus fotos. Ok, primero es José. Déjate, pongo tus fotos. José Josué. Un camarada de aquí del Caléxico y que vive en San Diego, el vato. Muy a la dog de como de Track of Quest, por ahí. Okay. Muy, muy chido el vato. Tiene una canción que se llama Cañe Asada. ¿Es este homie? Yeah, that's my homie. Okay. Arroz con leche. Su disco de Arroz con leche. Muchos Panglish. Muy, muy ad hoc a lo que es la frontera. Arre. Es un pequeño, yo creo que es más como un EP, ¿no? Son como 3, 4 rolas, 5, 7 rolas. Arre. Pero muy bien hechas, muy bien editadas, muy bien master, todo. Otros 15 minutitos de rolas chilas. Sí, la neta, sí, tiene uno que se llama 98 West, que habla sobre lo que es Caléxico, Mexicali y San Diego. Y 98 West es la carretera que te lleva de ese Caléxico a San Diego. La verdad, muy chingón. Tú puedes el video de Caña Asada. Por ahí pueden ver ahí a un hermoso Heist por ahí ando. Pero, ¡oh! Tan sí. Compa sí eres de él, que hasta sales en sus videitos. Sí, está chido, la neta. Y recomendando a otro que es de la misma, como de... Aquí lo tengo también, ¿verdad? Mira. De su misma... ¿Qué, homie? Entourage. El amigo 420. 420 en la motherfucking casa. También es un homie aquí de Mexicali que vive en San Diego. Oh, yeah. Así que tiene esta... Nunca hizo su cara, de hecho. No sé cómo se ve. Es como el misterio, como tipo NF Doom. Él es su máscara de luchador con, con una flor ahí muy rara, dibujado por mi cabecita loca, que también es otro rapero del Valle, de Kid Imperial. Sí que estabas hablando de ti mismo acá, es como que mi cabecita loca dibujó. No, se llama mi cabecita loca. ¿Dashiell Sign? Sí, Dashiell. John Manners, a.k.a. mi cabecita loca, es el que hace el arte para aquí, mi homie 420. ¿Es todo un mixtape o una rola? Tiene varios mixtapes. Saca como... Aquí 420 saca como discos o EPs en... Como en holidays, como en días festivos. Oh, arre. Como que saca uno en 420, obviamente. uno en Día del Amor y la Amistad y cosas así, ¿no? Así que producido por Trey Crasso. Tiene muchas rolas con Trey, que también se la rifa bien cabrón, la neta. Shout out a Trey. Y 420, escúchenlo, la neta. Tiene una canción que se llama Children of the Sun. Arre. Es una cumbia rap. Está bien vergas, güey. La neta, está apuntada. Bien chida. Es con José y con mi cabecita loca. Oh, así que los tres ahí se rifaron bien cabrón. Los recomiendo 420. Y José. ¿Y es algo que tienes en tu repeat a ti ahorita, esa rola esa? ¿Cómo se llama esa rola entonces? La cumbia del sol. Así la cumbia del sol. Arre. Entonces, ¿algo más nuevo que salió para ti? Porque yo tengo algo más. Ah, caray, ¿qué tienes? Esto se llama... ¿Por qué no me dijiste eso, Un joven... No, nomás algo que me acordé de que no había mencionado. Es un joven que se llama Stovegar Cooks. Tiene una colaboración con Conductor, el productor. Ver, estamos hablando de cosas de... De Griselda. Sí. Es que entonces, dijiste como de que... Stovegar Cooks. Ajá, y Conductor como que, óyeme. Yeah. ¿Es de Griselda? Así es. ¿De la serie de Griselda de Netflix? Por ahí va la cosa. Ah, ok. Entonces, si eres fan de West Side Gun. Todos son fans. De Benny the Butcher. También. Y de Conway the Machine. También tenemos a Stovegar Cooks. Si no tienes más de 3 sílabas en tu nombre, no perteneces en esta crew, ¿ok? Todavía no puedo. Entonces. O sea, yo soy Heist. DJ Fu in the mix. No, tampoco tú puedes. Recomienda a Stovegar Cooks colaborando con The Conductor. ¿Cómo es el tuyo? Gaines. ¿Es el name? Gaines. Ahí está, él sí puede. Y, yo no puedo. Esta rola se llama Mellow Chip in the Brick. Y, este compa sacó un disco que se llama... no es Reasonable Doubt. ¿Cómo se llama? Reasonable Drought. Hace como 2-3 años. Y desde entonces ha estado bien acoplado con West Side Gun. Y desde entonces como que lo meten ahí, acá, en feats con gente. Es como que, hey, no te olvides de Stovegar Cooks, está bien chilo. Y Stovegar Cooks, a mí me gusta mucho por su, como gente lo llama, el delivery. ¿Sabes qué es el delivery? El delivery. Sí, pero explícame mejor. Es como entregas las barras. Entonces, una cosa es saber rimar, ¿no? O sea, como que tienes que... una cosa es mantenerte en el beat. Pedro pica y lo tienes que rimar. Ajá. Y luego, como que la actitud con la que das las rimas. Entonces, este güey tiene la actitud hasta el 10%. Hasta el 100%, perdón. Y hasta el número 10. Entonces, por eso es lo que me llama mucho la atención. Y siento como que por eso lo resalta de otros artistas. Es más que... Y luego, este güey le puede escribir rolas a Pusha T. Es bien fan de... Óyeme. Es bien fan de el coke rap. Óyeme. Esta rola Kim de... ¿Kim Push? Sí. ¿Kim Push? No lo menciones así nomás. Esta rola de Mellow Chip and the Brick. Escuchas el nombre, puedes ver por qué. Unas líneas reconocidas. Oye, ¿sabes qué? Deberíamos de hacer como un playlist de todo lo que estamos hablando. Ah, ¿no pues sabes? Aquí está el playlist, mira. ¡Hay un playlist! ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues en mi Spotify personal. ¡No! Que se llama... ¡No! ¿Sí, cómo? Pero mire, gente, va a haber un playlist en la descripción. Ah, ok. De videos de YouTube con lo que nos gustó más este video. ¡Oh! Un link de mi playlist personal de mis... No, Spotify. No, no. Del kit del episodio. Vamos a poner todos los links que se nos ocurran o que se nos acuerden de poner. ¿Que nos acuerden? Que nos acordemos, por favor. Déjenme en paz, ¿ok? Yo nomás quiero recomendar música y no me están dejando. La verdad, yo no he topado a mi amigo Estufa, así que lo voy a escuchar. Está. esta rola sí. Creo que es una muy buena introducción a él, porque siento que demuestra sus como que sus habilidades sí. Y lo que te tiene que ofrecer. Ok. Ya de ahí es todo lo nuevo que ha salido. Sí. Pero si tienes algo que recomendar que está on repeat, what's on your rotation? ¿Cuáles son tus recomendaciones? On repeat. Esta semana. Tenemos canciones que hemos escuchado muchas veces. No son nuevas. No tiene que ser nuevas. Que son las que nos siguen. Una y una o todas de un chingazo. Una y una está chila. Ok, voy a empezar. y me fui yo a mi Spotify, me fui a tu Spotify, te hace un playlist que se llama Repeat o quién sabe cómo se llama español. Pero yo una de las rolas que escuché más fue Run, de Ghostface Killah and Jadakiss. ¿Ghostface Killah and Jadakiss? Yeah. ¿No te acuerdas? En mi vida creo que la he escuchado. ¿Producida por quién? Ah, no es cierto, no sé. Probablemente ahí me clica de Cold Water. ¿Ghostface y Jada? Ghost, ¿eh? Los dos están chilos, pero ¿sí? Nunca los he topado en una rola juntos. Hay buen video. ¿Con videíto y todo? La gente está bien chido la zarola. ¿De qué año? Hay un remix de, creo que hay un remix de Lil Wayne y Luda también. Oh my god. Están ahí, fíjate, es de la época. Es de la época de como 2004 de seguro. ¿Sí? Creo que sí, no estoy seguro, pero sí. Como dijiste Luda y Lil Wayne, dije. Sí, 2004. Ya, Run con Ghostface. De Ghostface con Jadakiss. Luda y Lil Wayne. Wu-Tang, T-Lux, T-Block. Todas las gangas. ¿Te imaginas la sesión de ese estudio, güey? ¿Cómo estaba retacado el estudio de gente acá? Es como que estaban todos los compas de Lil Wayne, todos los compas de Lura acá. Es como DTP, Cash Money, D-Black, Wu-Tang, no, güey. Con Wu-Tang ya llenas del cuarto, güey. La neta, nine is a lot, ¿no? ¿Has escuchado? Aquí no caben. No, güey. Ni uno. Yo voy a recomendar a Bell the Wonder. Bell the Wonder, a.k.a. Bell Nine. Tiene un disco que se llama Nina. Voy a recomendar la rola que se llama Makeup, Hair and BS. Conocida como maquillaje, pelo y bullshit. ¿Se llama? ¿En bullshit? Ajá. Ok. La rola dura menos de 2 minutos, así que también voy a recomendar otra que se llama Root Bone. En realidad me gusta mucho este disco que sacó esta chica hace unos meses, Bell the Wonder, si no lo has topado, si te gustan los, si eres como yo, fan de los flows, y flan de las raperas, Bell the Wonder te va a llenar tus hoyos, así que... Oye, ¿Cómo que? ¿Imaginar qué? Va a llenar tus hoyos de necesidad de raperas y raperas con flow y raperas que escogen buenos beats. Todo este disco es producido Oye, ¿fue sido terapia? ¿Eh? ¿Ha sido terapia antes? Sí, güey. ¿Todo bien? Okay, nomás. Okay, sí, okay. Es que creo que como que... Producido por Nug Life. Los beats muchos hoyos que llenar. Los beats están frescos, están jazzy, tienen acá... Es lo que me gusta de Bill Nye, como que... Entonces, este disco... Tiene su personalidad también muy ruda, pero pues pone ese jazz... Este disco te ese da... Ese lo-fi el producer Nug Life se rifó en todo el disco. Felicidades, muchas gracias por existir. ¿Dónde está la cámara? ¡Oh! ¡Se me olvidaba eso, güey! Es que la neta sí, güey. ¿Te puedo decir algo? Yo te robé eso. Ya lo digo para... ¿Lo dices a otra gente? Gracias por existir. Sí. Yo hace mucho que no digo gracias por existir. Yo sí lo digo. Y me acuerdo mucho de ti. Oh. Gracias. Gracias por existir, Fu. Gracias tú por existir. Yeah. Entonces, Nug Life, gracias por existir, por darle beats a Bell the Wonder para hacer un disco muy chingón que se llama Nina. Tengo muchas canciones de recomendar este disco, pero me voy a limitar a nomás Makeup, Hair and Bullshit y la otra que se llama Root Bone. Ok, dijiste dos y yo digo una. Ahora voy a hablar de Año de Flores, de mi homie Longshot. Fue como su cierre de año del año pasado. Okay. Una canción de que habla de que igual nos fue mal, pero al final nos fue bien. O sea, me refiriéndome que si está algo mal, es que no es el final. Así que unos ejemplos muy, muy chidos que se avienta ahí, unas barras bien chidas, un beat muy soul, boom bap, ¿sabes? Así que sí te va a gustar. El beat. ¿Te gusta el beat? igual, un saludo a Gastón, que vino aquí. A cada rato viene y le sí, veo como que a la gente bien, le encanta el show, ¿verdad? Como que sí le mete ganas. ¿Quién lo viera al batillo? Nosotros lo vemos. Un saludo a Gastón, a toda la clica, DJ Isaac. DJ Isaac, yeah. Vicky Jones, ¿sabes? Y Charlie. el de las playeras, playeras. Llévense las playeras. Si tú sin un show de Loncho esos años, sabes de qué hablo. Si no, si nunca, no sabes de qué hablo. Si no has comprado una playera. Ajá, no has comprado playeras, así que muy bien. Es igual, Años de Flores, Time and Repeat, desde que salió el video, me acuerdo que lo tuve que agregar a mi lista en YouTube Music para poder escucharlo en el carro, a gusto. Y luego ya sacó en Spotify. Pero muy chido. Arre. Long Shot. Long Shot. ¿Qué? ¿Día de Flores? Año de Flores. Oh, perdón. A la verga. Todo el año. Dale, a ver. Es todo el año. Es que es una canción de todo el año que salió. Pues, cierre de año. Hablando de flores, yo voy a recomendar el disco de Kali Uchis, Orquídeas. Oh. Todas las rolas están chilas. Menos tres, lo que veo de mi lista. Oye, oye, entonces, vete. ¿Son todas o no? Todas menos tres. Okay. Es lo que dije. Okay. Pero en realidad yo voy a recomendar el intro que se llama como así. La de Diosa, porque, o sea, pues, morras son diosas, güey. Y queda claro, güey. Ella te dice por qué. ¿Cómo se llama con el peso pluma? Igual que un ángel. Igual que un ángel. Que es un hit. ¿Eh? ¿Te gusta? Me encanta, güey. Te mama. Sí, güey. Si yo fuera peso pluma, güey. No sé cómo decirlo, güey. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la película de Scary Movie 2 acá? Sí, donde el güey agarra sus piernas acá. Sí, vos. Exactamente, si yo fuera peso pluma, güey. Se rifó, güey. Pero engañó a Nicki Nicole, güey. ¿Cómo? Hay que aprender a separar al artista del arte, ¿no? Ya no puedo, ya. Soy muy viejo para separarlo. Ya juzgo todos por cómo son. La rola está impecable. El video está impecable. Y le agrega 3 puntos porque está embarazada, ¿no? Es como que, güey, qué hermoso se ve. Y lo loco que nadie sabía. O sea, fue de la nada que estoy embarazada. Y ya van a ser en 2 semanas. Güey, no mames. O sea, nadie supo. Me encanta que... Sí. Me encanta que sí. ¿Cómo se llama el vato? Don Toliver. Yeah. Fíjate, él. Yeah. Él, o sea, ¿cómo que él, güey? Él está chilo. ¿Está chilo? Sí, güey. Está chilo. Pero se llama Toliver, güey. O sea. Él está en la neta, voy a admitir. ¿Cómo se llama tu papá? Toliver. O sea, ¿se cree? Toliver. Ok, voy a admitir que sí, el Sain está culero. Pero su voz no está culera. Ah, no, no. Cualquier rola de Don. Y ha hecho varios demos de rolas famosas, como digo. Voy a hacer shoutout de nuevo a Solo de Masa, que viven fan de Don Toliver. Me recomienda mucho a ese güey y yo nunca lo escucho, pero cualquier rola que me pone, está chila. No, no es cierto. Acabas de decir una de Kendrick que no te gustó. Que te puso el. Pero dije. Ah, no, pero me refiero a cualquier rola que me pone de Don Toliver. Ah, está chila. Ok. Muy bien. Shoutout tú solo. Shoutout al Toliver y a Kali Uchis y a su familia y a su disco rifado de Orquídeas. Yo recomiendo como así, La Diosa. Se me hizo bien random esa combinación de Kali Uchis con un Toliver. También, ¿no supiste de Adele y también ese manager de Rock Music? De Rock Nation, perdón. No. Sí, Adele anda con un manager de Rock Nation. Pero pues no hacen rolas juntos porque son manager. Pero pues se me hace como bien random, como que... ¿Cómo se puede dar? El amor se puede encontrar por cualquier lado, ¿ok? No, no, o sea, todo va a ser random, ¿ok? Todo va a ser random. El amor es random, ¿verdad? Exactamente, güey. Ok. Tal vez podemos encontrar amor hoy. Oye, okay. Me siento muy random hoy. Ya recomendé Kali Uchis. Algo más que el tema. Hablando de Rock Nation, Jay-Z. Albert. No, es un disco viejo. Oh, viejo, perdón. Es del Black Album. Igual. Oh, Alert. I don't know why. La neta es de mis rolas menos favoritas de todo el disco. ¿Qué? Tiene como 15 rolas de disco. Esas están como que top más abajo. Creo que es mi rola favorita de ese disco. Güey. Alert. Sí. Es producida por Pharrell. Oh, claramente. Y tiene el coro de Pharrell. Claramente tiene el coro de Pharrell. ¿Y qué más? Y es una rola favorita de Jay-Z. O sea, él dice que es su rola favorita. ¿Y por eso es tu favorita también? ¿No? ¿Y por eso es tu recomendación? ¿No? Tiene algo que dice... Yo me la brincaba, güey. No me cae el beat, güey. High Afterlife. Me gusta más el interludio, güey. Que... Y dice que no le gusta. Y ni estoy hablando de Public Service Announcement. O sea, me encanta el disco, güey. PSA está. Me encanta el disco, güey. Allow me to reintroduce myself. Public Service Announcement. My first song. La de Thread. La de Lucifer. La Dirt Off Your Shoulders, la de Encore. O sea, todas están más chilas que la de Allure. Es que Allure es... Justify My Tongue está más chila que la de Allure. Es que... ¿Cómo can I say está más chila que la de Allure? Es que Allure es un Jay-Z adulto. Y es como pero, que está... Es 444 como, es un Jay-Z adulto. Es un 444 hace 20 años, güey. Era como la que neta. Déjame te enseño que voy a madurar. O sea, puedo yo madurar, pero no quiero. Se muere del tutu. Dos. Pero. No, sí, estoy viendo el tracklist. Definitivamente está en la desde hasta abajo de mis favoritos. ¿Cómo te puede gustar al Dirt? ¿Cómo puede gustar? I don't know why. Güey, recomiendo la de Public Service Announcement mínimo. Haz de paro a la gente, güey. No, pero al Dirt está bien chida, güey. Ya me hiciste enojar, güey. Por eso estoy aquí. Por eso existo. Yo de ese mismo disco voy a recomendar la de Public Service Announcement, la de Encore, con Kanye en el coro, la de My First Song, con fucking Biggie en el interludio. Pero yo voy a recomendar también a Mon Laferte, no sé, pa, pero pues te sacó un disco. Bueno, yo voy a recomendar 40 y MM y te juro que volveré. Y muchas más de ese disco, pero esas están chilas. Si te gusta, ¿Te gusta el hip hop, tiene ritmos de hip hop en ese. No, es que no me gusta esa señora. Es que no has escuchado el nuevo disco, por eso no te gusta. Es que no quiero. No quieres porque no te gustaba lo antes, pero la gente evoluciona. ¿A poco eres la misma persona que fuiste hace 2 años, güey? Bueno, tú sí, güey, pero yo no. No, yo tampoco. Bars. Terapia sí sirve. ¿Qué más tienes que recomendar? Porque yo puedo seguir hablando de lo que... Pues recomiendo. Vamos a hablar otra vez de Pharrell. Ok. Entonces, estás recomendando como cosas pop. Así que voy a recomendar Airplane de Pharrell, Swae Lee y Rauw Alejandro. Está chida. ¿Qué te provoca esa canción? Bailar. La neta, me recordó mucho a la canción que tiene con J Balvin. La de Safari, como que va por... De Safari está bien chida. Fue como por ese mismo vibe. Oh, man. Y luego que la sacó en su pasarela de Louis Vuitton. Es como que, ay, güey. Aún más. Pero tiene como que más valor, ¿no? Acá, sí, como que le sube el prestigio acá. Es como que... Y según, pues, fue grabada en los estudios de Louis Vuitton. Así que es como que, ay, güey, perdóname. Cuidado. Yo estoy grabando aquí en el micrófono blue. No mames. Sí. Y sin video, y estos güeyes se fueron aquí, todo ya. Me imagino que en la Studio Session había como que modelos de Victoria's Secret ahí, ¿no? Acá, todo lo más de Louis Vuitton. Perdón. Estoy confundiendo. Son europeas, acá en América. Victoria's Secret son gringas. Ay, perdón. Estamos hablando de europeas. Me falta clase, güey, perdón. Sí, falta clase. Yo iba a recomendar ya de lo que salió las semanas pasadas, es a Benny the Butcher, con su disco de Everybody Can Go, todos sus featurings, Stop God Cook, que mencioné, con One Foot In, One Foot Out, la de Big Dog con Lil Wayne, que Lil Wayne todavía trae, pero me confunde Lil Wayne porque es como que empezó a rapear desde como los 15 y es famoso desde los 15 y 15 años después todavía tiene 30, entonces es como que joven, pero es como que un old head, pero todavía trae. Él tiene ya... No sé, ¿cuántos años? Pero me refiero de como que, pues, o sea, no ha perdido su... Pero la canción con Benny the Butcher está... me quedé, óyeme. O sea, tiene, exactamente. Todavía tiene mecha el Hot Boy, dije, órale. Y uno de mis favoritos rolas de ese disco es la de Buffalo Kitchen Club con Armani Caesar, producido por El The Alchemist. Así que si no conoces a... ¿Qué sacó disco con? ¿Un EP con quién sacó? El otro producer de una... Hitboy. Con Hitboy. No lo he topado, pero... Yo tampoco, pero... También recomendado para la otra semana. Son 3 rolas, ¿no? Según yo. Vamos a recomendarlo porque... No puedo recomendar algo que no es como escuchado. Pero Alchemist nunca falla. Ok. ¿Cómo te ha fallado Alchemist? Dime la verdad. La neta, creo que tienes razón. Creo que no puedo... Que voy a recomendar algo ciegamente de Alchemist. Y estar acá, estar en lo correcto, ¿no? ¿Y con Hitboy? He gave you Paris. Hitboy. Ya de ahí de la semana pasada, escuché Ana Tijoux después de 10 años sacó un nuevo disco que se llama Vida, aunque no la pelen, desde Chile hasta tus oídos. Tiene unas rolas que están chilas, güey. Tiene una rola con Chale Kuali, tiene una rola que se llama Niña, bailando solo aquí, recomendadas, si te gusta bailar. ¿Ahí se llama Niña bailando solo aquí? No, una se llama Niña y la otra se llama Bailando solo aquí. Oh, yo pensé que Niña bailaba solo. El disco se llama Vida, si te gusta el rap chileno, el rap de mujeres, el rap con flows. Ana Tijoux para ti. Y Kid Cudi. Si escuchaste el disco Insano. Insano. Sí, Kid Cudi ya sale de la depresión. Ya es feliz. Ya le gusta el trap. Ya es amigo de Lupe. Sí, güey. Se pelearon en Next Twitter. Se estaban peleando y... Gracias a Dios que Kid Cudi y Lupe Fiasco por fin arreglaron sus problemas. Porque yo soy fan de los dos. Quiero un arreglo juntos de ellos. que Cudi ya es feliz. Tiene un disco de Insano que lo aprueba. Todas sus rolas son con beats de trap. Y son bien contentas. Y soy como que, güey, me drogo y soy feliz. Y antes era como que, güey, me drogo y estoy triste, güey. Entonces como que... ¿Y tú qué eres? Pues, me gustó mucho el disco este. Ah, ok. Así que me drogo y soy feliz. Muy bien. Y yo, mi última recomendación sería de... creo que tú dijiste que no es justo, pero bueno. Es Kanye West con Awesome, que es una canción que nunca no fue salida, nunca salió como oficialmente. Aunque creo que se valen esas ya, porque ajá, pues hay que enseñar a la gente de las unreleased shit, ¿no? Yeah. Acá, o sea, hay que palicar las tan acá. Escucho las rolas que ni salcaron, güey. Fíjate, acá. Soy tan nerdo que no escucho. Simón. Es un leftover de Jesus, si no me equivoco. Es una canción que se le dedica a Kim Kardashian cuando tuvieron ahí un pleito en esos años. Oh, ¿está enojada la rola o qué? ¿Está agresiva? No, o sea, como que... Ah, está triste. Ajá. Yo pensé que iba a ser una, sí, algo así como Newsless. No, como, hey, hija, como que le dice como que, no, mija, tú eres bien chida. Y al final cambia todo. Y yo también soy chido, como que yo también. Y el ego de Kanye West no lo dejó que hablara de Kim. Y la ¿cómo cambió se llama todo. La rola? Awesome. Awesome. Baby, you're awesome. No la conozco. Y está como la versión, el demo, no el demo, pero primera versión. La primera versión. Y luego la versión con Stevie Wonder y Charlie Wilson. Es como que, oye, y luego está. Y ni la sacó, la verga. Y luego está la versión con como con coros de. Así, de angelicales. Pero a mí me gusta la original. Y luego me imagino que hay la versión de donde mezclan las dos acá, ¿no? Y ahí. Pues a mí me gusta más de que es puro Kanye West. Le haces fuchi a Stevie Wonder y a Charlie Wilson. Es que ya no suena tan... Es que ya no duele. Le exageran acá poquito, ¿o qué? Ajá, y es como Kanye West ahí como que le duele. Como que, es como que... Ustedes no anduvieron con Kim, así que no entiendo. Ajá, no sabes. Como yo, así que... Yo mi rola de Kanye para Kim que recomiendo es la de White Dress. Producida por Doreza. ¡Ay! ¡Ándale! Creo que gané. Me ganaste. Creo que es la mejor canción de... Kanye. De Kanye West. Just me and you, sí, girl. La neta, si Doreza le pudiera ayudar a producir más rolas a Kanye... Igual, creo que salió de Suicide Session Day. The Dark Beautiful Fantasy. Yeah. Me imagino, ¿no? Porque, sí, o sea, él hizo el beat de Dark Fantasy y también. ¿Y sabes que hay dos versiones? ¿Eh? There's two versions of that song. ¿Cuál? ¿La de Dark Fantasy? No, White Dress. Oh, no sabía. Está una canción que es el puro sample y está otra versión que es alguien cantando arriba del sampler. El sample. ¿Y quién? ¿Charlie Wilson? No me acuerdo quién era. ¿Y te gusta? ¿Cuál te gusta probablemente más? Probablemente Tony Williams. ¿Cuál te gusta más? La original. Con entonces, ¿para qué me recomiendas? Nomás, y también si, ¿para qué se pasa? Si buscas en Spotify, está... Ten cuidado y nomás escucha la que no quieres. No, está otra. Un disco de... Este es el disco de Men with the Iron Fest. Ajá. El soundtrack, uh-huh, que es el puro instrumental. Oh, ok. Así que puedes escuchar el video. Y yo le entro la pura instrumental. Con, sí, la pura instrumental, sí, la neta, sí, te sales bien disco, alimentado, ¿eh? Te llena medio, sí, hoyo. Bueno. ¿Qué más recomendar? Nada más, era lo último. Sí, el último. De verdad, no, espera. Entonces, iba a recomendar esa también, pero me aguanté. Dije, pero vamos, gracias. La neta, no creo que la gente nos aguante hablando tanto. Así que, ¿qué es lo que sale la próxima semana? Bueno, salió. Lo que va a salir es el B-Size de Longshot, hablando de Gastón, que se llama, okay, algo muy largo, que no me acuerdo, pero son B-Size que él ha intentado sacar estos años y no ha podido, pero ya sacó. Y también yo quiero hablar de Santa Fe Clan con Peso Pluma y Duki, que va a salir también video y canción. Arre. ¿Y estos B-Sides, ha sacado B-Sides antes? Sí, sacaba algo que se llama Revistas. ¿Y estaban chelas? Como, pues, nuestros Good Fridays, pero de Longshot. Pero, pues, ya como una compilación con rolas que no ha sacado. Ahí están ahí. Y, pues, se cae su estilo, así que cualquier rola, sus B-Sides también, sí, están chelas. Y creo que tiene una canción con alguien aquí en Mexicali también ahí, con Trillones. No sé si lo puso ahí o no. Esperemos que sí. Arre. Chao, Trillones. Y no sé quién es, búsquenlo en Instagram y les va a mamar mucho su contenido. Es bien pinche meme-friendly. Sí. Ah... Ya de ahí también, nueva música, hablando de raperos bien chingones. Conway the Machine y Joy Badass tienen una rola que se llama Vertino, que salió. Y tal vez hablemos de ella la próxima semana. Tierra Whack sacó una nueva rola que se llama 27 Club, que es una referencia a la gente que, pues, fallece a la edad de 27. y no te intimides con el nombre de Tierra Whack. También el 8 tiene un árbol así. También se llama 27. Club de los 27, ¿eh? ¿Una favorita? ¿Está chila? A mí me gusta. Ok. No he escuchado la de Tierra Whack, pero vamos a comparar las rolas la próxima semana. Ok, launch it against Tierra Whack. Simón. Let's go. Nuevos discos que vienen es Schoolboy Q. Y ahorita nada más. No, no, no se le ocurrió nada más. Cardi solo B. Solo de Masto saca algo siempre. Así que ya. ¿Quién más nos falta que saque disco este año? Yo. J. Cole. Y yo. Sir. Pues todos los de TDE ya dijimos. ¿Alguien más? Jer. Se viene Beyoncé. Beyoncé. Me imagino que todos los de Griselda van a sacar algo. Y a ver, ¿quién más nos sorprende con un nuevo disco? Sorpresa, ¿no? El de Supremo. Ah, sí, el cierto. El disco de Doctor Supreme. El de Supremo. Muy buena estilo recomendación. Supremo. Ok, vamos a estar en tanto de estas instrumentales. Ay, perdón. Es que estoy buscando un instrumental para ya largarnos. Vamos a esperar estos nuevos discos. ¿Algo más quieres decir? Gracias por existir, gente. Y nos vemos. Tenemos que hacernos tenemos que... Like. Síganos, denle like, compartan y comenten y manden fotos al FU. All right. And we out. Fuck you, Jimmy. No. We out. And we out. Peace. Ahí está. A la verga.